Óiganlo pa' que se cuide, porque si usted se descuida, le meten gato por liebre. Póngame cuidado en esto, pa' que se pongan las pilas, porque es que en este momento, compadrito, el cacho vuela. Póngame cuidado en esto, pa' que se pongan las pilas, porque es que en este momento, compadrito, el cacho vuela. El pobre de mi compadre, pobrecito, pobrecito, tenga acomodado un niño diciéndole que es el padre. Pobre está convencido y se encuentra muy alegre, no sabiendo que ese niño tiene otro que sí es el padre. El pobre está convencido y se encuentra muy alegre, no sabiendo que ese niño tiene otro que sí es el padre. José Aragón Arrieta, en la China Magdalena. ¡Juga! ¡Ay, hombre! ¡Juga, juga! Dairo Guzmán y Ángel Vergara, ¡cuñadito! Luis Alemán y Pedro el Mono Mercado. Le voy a decir su nombre para que el mundo lo sepa y para que se convenza que le hagas el ADN, para que no sea tan tonto criando hijos de otro, que se mire en un espejo pa' que vea que es un pendejo, para que no sea tan tonto criando hijos de otro, que se mire en un espejo pa' que vea que es un pendejo. A la pobre quinceañera le salió caro jugar, jugar con el viejo zorro, ay, porque salió preñar. Por culpa del viejo zorro se le dañó el caminar, porque le toca cuidar ahora es a su cachorro. Por culpa del viejo zorro se le dañó el caminar, porque le toca cuidar ahora es a su cachorro.